mantequilla para todo el mundo. Dulce muchachita, me has querido y nunca, nunca me has abandonado. Dulce muchachita, tu cariño me ha dejado muy enamorado. Linda muchachita, de ojos tan divinos como el sol. No me dejes nunca, porque si me dejas muero yo. Patricia, qué dulce. Muchachita, yo te quiero. Eres todo para mí, todo para mí, mi cielo. Muchachita, yo te quiero. Eres todo para mí, mi cielo. Si me dejas muero yo.